AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Damos vuelta a la página y volvemos al inicio, cuando abrimos el programa, que hablábamos del tema de la pedofilia, el abuso y las dificultades que van encontrando las madres, esas locas que defienden a sus pibes, para encontrar justicia. Para hablar de este tema tenemos en comunicación a... el doctor Carlos Rosansky, juez federal y presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de La Plata. Rosansky, ¿nos escucha, doctor? Sí, ¿qué tal? Buen día, un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Santiago Mouradian le habla. Me acompañan en la mesa Julieta Dorio y Damián Kotz. Hoy tempranito nosotros arrancábamos el programa hablando de este tema y uno de los datos que nos sorprendió es que encontrábamos que en el mundo solo uno de cada 1000 casos encuentra la posibilidad de ver al abusador tras las rejas. Entonces, queríamos consultar con usted por qué está constante en la justicia o qué cree usted de esta constante en la justicia de dificultar la posibilidad de condenar a los abusadores. Bueno, en realidad son muchos los factores de dificultades, pero esa cifra que yo hace tiempo vengo manejando tiene que ver en realidad con que es el delito más impune de la tierra, y, wow. Y es así por las dificultades. De las más importantes, por razones obvias de tiempo, pero si yo tuviera que elegir una, diría dos en realidad. Una es la complejidad del fenómeno, porque por su característica sucede a puerta cerrada, en silencio, porque se silencia la víctima, no hay forma de comunicarse, las artimañas que utilizan los abusadores para manejar ese poder que tienen sobre las víctimas infantiles, y a eso hay que agregarle la segunda cuestión que para mí es tan importante como esas dificultades, que es la mala intervención, o sea, la intervención desarticulada de parte del Estado, entre la justicia y los distintos operadores de otras disciplinas, y eso, bueno, atenta contra el esclarecimiento claramente. Claro. Y eso es uno de los factores más importantes. Carlos, ¿qué tal? Damián Kotz lo saluda. ¿Qué tal, Damián? Bueno, yo le quería preguntar, porque venimos haciendo un recorrido, venimos investigando sobre este tema, hablando con las madres, y tuve acceso a varias causas judiciales en donde pudimos comprobar que el cuerpo médico forense, los auxiliares de la justicia, estos son los peritos psicólogos, le explico a la audiencia, y los peritos psiquiatras, bueno, elaboran en general informes siempre basados en las víctimas. Cuando uno se pone a investigar a ver cuáles son las pericias que le hacen al imputado, en este caso al acusado por abusador, siempre tienen dos hojitas en donde dicen que no se corresponde con abuso, y en cambio... El caso de la denunciante en general, son como 15 hojas donde, bueno, hay trastorno de personalidad, proyecciones masivas, implantación en el chico del discurso, etcétera. Y le pregunto esto, ¿no? Porque además, digo, si uno piensa en los instrumentos psicométricos y proyectivos que se utilizan en esas pruebas, muchas veces se basan en cosas que no tienen ni validez ni confiabilidad. Yo no sé si... Y se basan en lo que nosotros llamamos el falso síndrome de alienación parental, que está tomado Richard Garner, que es un pedófilo, confeso, que bueno, desarrolló esta teoría y en la cual parece ser que varios de los peritos, aunque sea lateralmente, terminan basándose en eso. Claro, había que hacer una aclaración de las tres cosas que menciona. Una sobre la víctima, el supuesto agresor y la mamá. La víctima es el testimonio más importante, si bien no es técnicamente un testimonio, pero digamos lo que puede explicar la víctima con su lenguaje, por supuesto, de acuerdo a la edad o a los elementos con que cuente y al nivel traumático que haya vivido, es lo más importante en las causas. Tanto la criatura como su cuerpo hablan, de alguna manera están diciendo lo que pasó. El agresor, en realidad, cuando ustedes ven informes muy pequeños, y yo estoy de acuerdo con eso, no está mal, porque tiene que ver con que internacionalmente no hay un perfil definido del agresor. El agresor sexual puede tener cualquier tipo de perfil, de hecho los hay de todos los perfiles, por lo tanto yo no me centraría tanto en el perfil del abusador, porque además nuestro derecho, el derecho argentino, el derecho penal argentino, es un derecho penal de acto, no de autor, es decir, no se investiga al autor desde ese punto de vista. El tercer tema, que es el de la mamá, las mamás de los chicos abusados viven un calvario en la Argentina y en el mundo. sobre todo en aquellos países en los cuales se le hace caso a ese síndrome inexistente, que es el síndrome de acción parental, que es una falsedad, como usted decía, que inventa este hombre gana, el pedófilo, y que quien compra, que eso es lo que decía, no es solo algún miembro del cuerpo médico forense, compran muchos jueces. Ajá. Y la razón más terrible para que compren es la propia ideología patriarcal, machista, varonil, masculina, de toda la vida, que atraviesa también la justicia, no es solo en el ámbito de la salud, es en la justicia y es en otros ámbitos donde esa ideología es la que va a guiar y orientar las investigaciones y por consecuencia va a terminar marcando que se descalifique a la mamá y al revés, que se le crea al abusador. Carlos, usted hablaba, estuvo muy bien la división que hizo porque aclaró bastante. Y ahora volviendo al tema de lo más importante, decía usted, era el testimonio de la víctima, ¿no? Que en este caso, en muchos casos, son chicos muy pequeños que, bueno, viven una situación traumática y son, en general, puesto en una cámara Gesell, en el mejor de los casos. A mí me tocó acompañar a madres y es terrible porque uno entra al cuerpo médico forense con un nene de 4 años que lo ponen al lado de un tipo que está esposado, con la cara rota, que por ahí acaba de asesinar a alguien, y lo sientan ahí al chico y pretenden que en muy poco tiempo el chico, ante personas que desconoce totalmente, pueda contar lo que le pasó, sabiendo que en general en los casos de abuso los chicos, además de ser abusados, son amenazados de muerte por los perpetradores. ¿Usted cree que, digamos, ese testimonio de la víctima está, más allá de que no exista, como decía usted, el perfil del abusador y que lo importante está en el acto? ¿Usted cree que hay elementos, se usan elementos que realmente son efectivos para determinar si el testimonio de la víctima, del niño, puede ser correspondiente con abuso sexual o no? Sí, en realidad hay elementos. Una aclaración sobre la cámara Gesell, la utilización de la cámara Gesell para este tipo de procedimientos, en realidad se origina en una ley de la cual yo soy autor, es decir, hace muchos años yo elaboro un proyecto de ley que luego fue ley y que es el único país del mundo que prohíbe a los jueces, policías, fiscales, etcétera, interrogar niños. El sentido de esa ley fue sacar a los chicos del juicio. Está claro, vale. O sea, esto es un tema central. En aquel momento, cuando yo trabajo en esa elaboración, lo hago hace 20 años atrás con la mira de que la prioridad era sacar a los chicos del juicio. Claro. Esto lo aclaro porque los chicos, hasta ese momento, la ley sale finalmente en el año 2003, hasta ese momento los niños eran llevados a los juicios, como pasa en muchos países del mundo todavía. Claro, Argentina, claro. No. Por lo tanto, la concepción que yo establecí de esa ley fue que salgan de los juicios, presuponiendo que el sistema que se va a instrumentar, que no es solo de Cámara Gesell, incluso en la ley misma dice que es o cualquier otro elemento técnico que se encuentre, se puede filmar, se puede grabar. Cualquier elemento que se utilice, yo presupuse en la redacción de que todo el sistema, porque esto cada uno tiene que cumplir su rol, el sistema cuando lo instrumenta, tiene que instrumentarlo a través de técnicas que no afecten a la criatura, sino estaríamos en una situación casi igual a la otra. Claro. Es muy bueno sacarlo de los juicios, pero no llevarlos a un ámbito en el cual van a ser agredidos o no van a poder expresarse. El objetivo central es que el Estado tiene la obligación de generar los espacios para que las criaturas víctimas se puedan expresar. Ese es el derecho a ser oído, y no al revés. Antes se entendía que llevarlo a un juicio sin que hable era respetar el derecho a ser oído, es exactamente al revés. Eso es silenciarlo, que oírlo, y es escucharlo, no oírlo. Escucharlo en términos de la Convención sobre los Derechos del Niño es crear las condiciones para que pueda expresarse de acuerdo a la edad, el trauma que vivió, a las experiencias que tuvo y a sus posibilidades. Y a veces se da dibujando, hablando con silencios o escribiendo. Claro. Claro. Sí, a mí realmente me sorprende, porque coincido con usted en que justamente la forma de expresarse de los chicos muchas veces no es hablando, y menos cuando es un chico de 4 o 5 años. Ahora, me sigue sorprendiendo, porque digo, si yo me lo imagino idealmente, un chico que está en esta situación, una familia que o una parte de esta familia que se encuentra en esa situación, mínimo uno se le ocurre un trabajo sistémico en donde los auxiliares de la justicia tendrían que ir, por ejemplo, a la casa de esas personas, en establecer una relación con el niño, porque el niño no le dibuja ni le muestra a cualquiera las cosas. Pero bueno, se entiende perfectamente y y me parece muy bien que porque es totalmente revictimizador poner a un niño ante un tribunal, ¿no? Claro, lo que pasa con una aclaración, por supuesto yo comparto plenamente de que tiene que ser articulado, y decía antes que la articulación es clave, porque si no vamos, las leyes por sí mismas no cambian absolutamente nada, ¿eh? Claro, claro. Son las personas cuando las aplican bien que van a cambiar la realidad. La ley es un papel que va pues en letra muerta si se aplica mal. La cámara Gesell puede ser muy buena si es en un contexto en el cual la criatura no tiene que ver al lado a ese hombre esposado que usted describía. Claro. Ahora, cuando hacen eso, en realidad no hay que demonizar la técnica en sí, sino el mal uso que se le da, que es por la falta de articulación. La Convención de Derechos de los Niños es muy clara porque el principio rector es la protección integral. Y la protección integral no significa exponer a una criatura. Es decir, sacarla del juicio es muy bueno. Ahora, ponerla en un sistema donde no se analiza articuladamente, no se trabaja conteniéndola, no se la separa de los agresores, etcétera, y se la mantiene en un ambiente hostil, es obvio que no se cumple con esa convención. Y el secreto está en que las normas se tienen que traducir en actos, en actitudes del Poder Judicial y del resto de los operadores del Estado que trabajen articuladamente. Ahora, eso, y me extiendo un segundo, es muy difícil cuando se refiere a disciplinas, como puede ser el derecho en este caso, y otras disciplinas donde la soberbia puede más que los derechos que tiene en este caso las criaturas, y no hablemos las madres, que insisto, es un calvario, porque además de ser maltratadas, se les protege a los hijos por procedimientos que no son adecuados. Claro. Doctor, ayer tuve la oportunidad de compartir un buen rato con una gran cantidad de madres que están impulsando en la justicia las denuncias de abuso de sus hijos, y era una constante el maltrato por parte del Poder Judicial. Contaban cómo tenían que soportar la humillación de secretarios, de escribientes, prácticamente de cualquier funcionario, además del escarnio mediático, público, de esta acusación de locas permanente. Como los propios funcionarios del Poder Judicial, en líneas generales, se repetía también como una constante de maltrato, de agresión a las madres, y como victimizar también a las madres, además de a los niños. ¿Qué podemos hacer para menguar esa situación, para lograr que el Poder Judicial se ponga un poco más a la altura? No digo en las cuestiones operativas, en lo que tiene que ver con el juicio, sino en el trato humano, de no lo más esencial, ¿no? Esa idea de no prejuzgar, por lo menos. Bueno, ahí la responsabilidad más grande la tienen los jueces. Tienen todo el poder como para que eso no pase, y sin embargo sigue pasando. Ahí ya hay un problema ideológico claro. El Poder Judicial es tradicionalmente conservador, es muy reaccionario, tiene una mirada masculina como la ha tenido toda la vida a lo largo de la historia, y modificar eso es un cambio cultural muy profundo. Hay, insisto, desde el punto de vista de las leyes, hay modificaciones muy positivas, incluyendo la Comisión sobre Derechos del Niño, que está en la Constitución. El problema es que eso no se traduce en la práctica en mejoras muy importantes, porque la ideología de los jueces no siempre es acorde a ese modelo actual que es de defensa de los derechos de los niños. Entonces, ahí hay un ejemplo hace poco, hace unos meses, un tribunal de Buenos Aires absolvió a una persona acusada de abusar de sus hijos, y no solo denunció a la mamá, sino que el tribunal, por unanimidad, con el voto de uno de los jueces, la denunció a la señora, y además desvalorizó su testimonio con el argumento de que no había derramado una lágrima en el juicio. Esto da realmente la pauta de la visión discriminadora que hay constante. Es más, yo escribí un artículo sobre esto en Página 12 que se llamó La mujer que no lloró. Sí. Y realmente es muy fuerte, porque pensar que quien tiene que salir a defender a sus hijos, además, tiene que sentir que se la está maltratando, desvalorizando, y que ese maltrato y desvalorización se traduce después, sin ninguna duda, en muchísimos casos de impunidad. Por eso se esclarecen tan pocos hechos también. Carlos, por último, porque nos queda muy poquito tiempo, nos comentaba recién el productor que, bueno, justamente en este momento usted está viajando para encontrarse con una eminencia, que la verdad que desconozco el nombre, pero quería que nos cuente, que justamente trabaja en estos casos de abuso sexual infantil. Si nos quiere contar brevemente de qué se trata. Sí, es un especialista que se llama David Tinkelhorn, que es de Estados Unidos, y que está 40 años en investigación de este tema. Y hoy es una jornada donde él explica todos esos, el producto de esos 40 años de investigación, que es interesantísimo, y después va a haber dos mesas, en una de ellas donde le vamos a hacer preguntas a partir de lo que él explica, y en la otra donde vamos a dar un cierre sobre el tema, junto con Irelite, con Mariana Carvajal y con Liliana Hendel, como para redondear, digamos, lo que tiene que ver con la investigación de muchos años a nivel internacional y cómo eso se traduce en el caso de Argentina y los países de la región en una mejora o no, y en el caso de que no se mejore demasiado, las verdaderas razones, que como yo decía, son netamente ideológicas. Claro. Doctor Rosansky, le agradecemos muchísimo, muy claro sus conceptos, y bueno, si es posible, lo volveremos a contactar seguramente en próximas semanas, porque queremos seguir este tema, nos comprometemos como revista y como programa de radio con este tema, y queremos volver a contar con su testimonio en otra oportunidad. No, al contrario, les agradezco yo que se ocupen del tema. Un abrazo. Abrazo grande. Hablábamos con el doctor Carlos Rosansky, juez que nos planteaba con mucha claridad la falsedad del llamado síndrome de alienación parental, esta falacia creada por los abusadores para tener un argumento leguleyo en la justicia con el que hacerse los inocentes, digamos. Seguinos en amartia.com.ar.